Mañana a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es el espacio para el concierto de Edgar Palacios, 60 años de vida musical. Los pases de cortesía se pueden retirar en la boletería del Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El solista Tito Jara, quien cantará acompañado al maestro Palacios, lo describe como un soñador incansable, dueño de una constancia en la música y de una velocidad intelectual y de ejecución sorprendente. En el concierto participarán la Banda Sinfónica de Pichincha, la Orquesta Juvenil Rumiñahui, la Orquesta Sinamune y el Coro Pichincha. Las orquestas Sinfónica y Juvenil estarán dirigidas por los maestros Lenín Palacios, Cristian Naranjo y el Coro Pichincha por la maestra Cecilia Sánchez. También estarán los solistas Lenín Palacios, Luis Gordón, Cecilia Tapia, Damaris Gallegos, Mateo Terán y Tito Jara. Todos los martes en diferentes salas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará la propuesta Última Llamada, que consiste en presentar diferentes manifestaciones culturales a la misma hora. El informe con María Fernanda Velasco. Desde el pasado martes 2 de junio a las 19:30 y todos los martes del año, las salas pequeñas de la Casa de la Cultura abrirán sus puertas al público con una oferta teatral múltiple. Con 4 espectáculos simultáneos, la sala 010, El Gallo, Triciclo y Mariana de Jesús presentarán una oferta de teatro variado, donde el público tendrá la posibilidad de adquirir las entradas y escoger un espectáculo de su agrado, con la posibilidad de volver los siguientes martes por una propuesta diferente. Entrevistamos a Diana Mora de la Sala Mariana de Jesús para que nos amplíe la nota. Escuchemos. La idea nace de la necesidad como de inyectar de más vida a estos espacios de la Casa de la Cultura, ¿no? Porque generalmente se focaliza jueves, viernes y sábado eventos. Entonces lo que estamos intentando es que todo el tiempo haya propuestas de teatro en los espacios, que haya títeres, que haya música, que haya danza, que haya performance, que haya muchas actividades, además de crear como espacios para los grupos nuevos, para las nuevas propuestas escénicas, darles como un espacio en estos teatros, porque somos 4 salas, darles un espacio para que se presenten, ir como generando más un movimiento teatral, un movimiento escénico realmente, generar un movimiento escénico. Pero, ¿cómo funciona el proyecto Última Llamada? Proyecto que va a ser con una programación cada mes. El mes van a haber 4 funciones simultáneas y las personas van a tener la posibilidad de escoger. O sea, pagan un aporte básico de $6 y los niños 4 y tienen la posibilidad de escoger a qué espectáculo ir. El pasado martes se inauguró este evento con las obras Ser mamá o morir en el intento, stand-up comedy, de cómo Vladislao 25 llegó al barrio de San Juan y cómo matar un recuerdo. Además de este evento, contó con la presencia de artistas musicales como Road Acid y Perros Callejeros. El evento inaugural contó con decenas de personas interesadas en el teatro. La invitación está abierta todos los martes en las 4 salas 010, El Gallo, Triciclo y Mariana de Jesús. Se presentará una obra de teatro variado para todo público. Para Identidad reportó María Fernanda Velasco. El Ballet Nacional del Ecuador presentará 3 obras gratuitas para conmemorar a los más pequeños por el Día del Niño el próximo martes 9 de junio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Circus se presentará a las 11, Cuentacuentos a las 15 horas y Pinocho a las 19 horas. El elenco del Ballet Urbano subirá al escenario con la coreografía de Circus, una obra colorida que cuenta la historia de una pequeña llamada Vanessa, de quien todos en el circo están enamorados, pero su corazón pertenece al payaso Renato. El toque contemporáneo lo pone la obra Cuentacuentos a cargo de la coreógrafa Rosa Amelia Poveda. Esta obra pone en escena a 10 superhéroes y antihéroes que crean un mundo de danza, música, realidad y ficción para contar pequeñas historias sobre lo absurdo y sencillo de la vida. La obra Pinocho, dirigida por Jaime Pinto, cuenta la historia del carpintero Gepetto, que en su ilusión de tener un hijo, crea una marioneta de madera y pide a la Estrella Azul que la convierta en un niño de verdad. Las funciones serán gratuitas y los asistentes deben retirar sus invitaciones en las oficinas del Ballet Nacional Ecuador